que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, y bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar. Suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Confundí tu piel de nácar con la mañana, confundí tus ojos verdes con agua clara, tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada. Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada. Cuando aún dormías, la sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día. Encerré un beso en tus labios, por si acaso me reñías. Y cubrí tu cuerpo, pues el alba nos veía. Buenos días, amor, amor, amor. Tiene tu cara, no te ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. Te vi a cabo tu piel de norte a sur y no he encontrado a una mujer como tú. Buenos días, amor, amor, amor, que tiene tu cara. Perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado a otra mujer como tú. Abandonada la suerte de la escondiste tus temores bajo la almohada. Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada. El que calla otorga y sé que estás enamorada. Buenos días, amor, amor, amor, que tiene tu cara. días, amor, amor, amor, que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor. Esta vez quería cantarles de amor. Esta vez no quería decir que mi amor es la niña que un día yo conocí. Y ese día por su amor me perdí. Ya lo ven, soy arena pegada a la mar. Y sé bien que la mar no podré navegar, pues la mar me escogió para ser y formar su principio y final. ¿Cómo ser de amor? ¿Cómo ser diferente a toda esa gente que canta de amor? Para mí el amor es más grande que el mar. Y sé bien que yo formo parte de ese amor. Y es tan bello, quise amar de verdad a esa niña que un día yo conocí. Mas ya ven, soy arena pegada a la mar. Dice bien que la mar podré navegar, pues la mar me escogió para ser y formar su principio y final. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Tu silencio es mi tortura, amor, vuelve a mí. Sé que amarte fue locura, no puedo. Mi canción abrió la puerta de mi soledad, desgarrándome las penas que quise ocultar. Oh,

parte mi sentimiento y nunca te olvidé. Gasté mi sentimiento y nunca te olvidé, nunca te olvidé, nunca te olvidé. Es que me quieres, es que aún me quieres. Si alguna vez en tu vivir deseas mirarme una vez más, es que me quieres, es que aún me quieres. Ay, que recordar que es el amor lo que nos mueve y no. Sonreír o a sollozar. Hay que ser capaces y brindarnos la oportunidad de ser felices y olvidar. Pasado y comenzar una vez más. Y si al pasar por el lugar donde mi primer beso te alcanzó, cercanía presente, es que aún me sientes y los recuerdos te hacen vibrar. Y si en verdad vas a decir lo que tú sientes, que ya no llorará. La paz. La Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Solo tú lograste ser en mi vida el amor que tantas veces soñé. Lograste cerrar la herida que dejó la historia de otro querer. Fue sufrir como nadie ha sufrido. Caminé sin hallar un cariño, mas te encontré y pude ser feliz. feliz contigo. Pues con tus caricias me hiciste vibrar. Como nadie ha sufrido, caminé sin hallar un cariño, mas te encontré. Entonces comprendí que tú serías la persona que algún día yo había de enamorar. Ahora que estás en mi pensamiento, que contigo solo pienso en tenerte junto a mí. Quisiera que comprendas, vida mía, lo que siento aquí en mi pecho, que te canto solo a ti. Si tú me comprendieras y quisieras y sintieras un poquito de lo que siento por ti, entonces te aseguro que serías la persona más dichosa que jamás yo conocí. Y ahora que estás en mi pensamiento, que contigo solo pienso en tenerte junto a mí. Quisiera que comprendas, vida mía, lo que siento aquí en mi pecho, que te canto solo a ti. Si tú me conoces, siento por ti, entonces te aseguro que serías la persona más dichosa que jamás yo conocí.